nuevo resurgirá la cuerda en mi interior. Y la vida me sonreirá, mi luz brillará. El coraje de un corazón que no tuvo el perdón. Sé que de verdad este es mi lugar. Y de aquí nadie me moverá. No, no pienses que este es el final. Seguimos en pie. No. No pienses que este es el final. No, no pienses que este es el final. Seguimos en pie. No, no pienses que este es el final. Nos queda por vivir. No pienses que este es el final.